Venga, venga, venga el sabor de Coca-Cola. Se da la hora en todo el Perú, la hora en Coca-Cola. 10:30 a.m. Presentamos Saludo a Suecia. Un espacio que memora un insólito acontecimiento de la radiotelefonía. Radio San Francisco captaba en el Círculo Polar Ártico, en la ciudad de Umeå, Suecia. La transmisión captada en Suecia por breves momentos fue la del 3 de noviembre por la noche, fecha de nuestro segundo aniversario, cuando realizábamos de la ciudad de bomberos voluntarios el bailable. Las voces captadas fueron las de quien les habla, Luis Ángel Nassi, y nuestro compañero Adolfo Oscar González. La captación de nuestra emisora en el Círculo Polar Ártico tuvo repercusión nacional a través de la Agencia Argentina de Noticias, TELAM, y del diario La Voz de San Justo, que transcribió la carta que a la emisora dirigió el señor Björn Olsson, acompañando una grabación de lo que pudo captarse a esos 12.500 kilómetros de distancia que nos separan. Hemos mencionado una carta y enseguida la haremos conocer. La carta del señor Björn Olsson dice textualmente: Muy señor mío, mi nombre es Björn Olsson, tengo 26 años y estudio historia en la universidad de mi ciudad. Vivo en el norte de Suecia, en una ciudad cuyo nombre es Umeå, o la ciudad de los abedules. El abedul es un árbol más típico de esta provincia. Umeå tiene una población aproximadamente de 73.000 habitantes, y la ciudad es ubicada no lejano del Círculo Polar Ártico. Actualmente tenemos un tiempo un poco frío, porque el invierno ha finalmente llegado a esta región de mi país. Hoy, eso era el 3 de noviembre, está nevando y tenemos unos 40 centímetros de nieve en el suelo. La temperatura del momento es de 10 grados bajo cero. Durante las noches estoy escuchando emisoras extranjeras y las emisoras de América del Sur son más populares. Para probar por mis amigos la recepción de una emisora distante, tengo que recibir una verificación. Una verificación es una carta o tarjeta en cual está escrito de mi reportaje de sintonía era correcto. En la misma vez, una verificación constituye un recuerdo caro de una recepción muy interesante. Es un poco difícil escuchar emisoras situadas en América del Sur, aquí en Suecia. Primero, los momentos son pocos cuando es posible recibir las señales. Las interferencias son con frecuencia fuertes. Y otro problema es mi conocimiento malo de su idioma bonita, así lo dice. Pero la música de su continente me gusta mucho. Es la razón más importante porque sacrifico horas de sueño en casa de emisoras latinoamericanas. Para probar la recepción de su emisora, LB27 Radio San Francisco, aquí en Umeå, les envío una pequeña cinta magnetofónica que contiene extractos de la recepción. Finalmente la grabación...